Muchas gracias. Doña María, doña Aurora. Yo pienso que si yo empiezo no acabo. Don Germán sabe la idea del Cañón del Porre. A ver, en el 91 nos organizamos como Asociación de Mujeres del Cañón del Río Porce, porque Porce es, limita con Gómez Plata, con Santa Rosa, con Dos Matías, con Yolombó, Cisneros, Santo Domingo y Barbosa. Entonces veíamos como tan lejanos los municipios y para uno conseguir con los municipios, dicen hay un niño que tiene muchos papás, se muere de hambre el peladito, porque ni el uno se acuerda de él, ni el otro tampoco, el uno por el uno, otro por el otro. Entonces hubo un muchacho que dijo, organicemos una asociación de mujeres, y le dije, este sí está loco. Y entonces me mandó con un montón de cartas a 16 veredas pertenecientes a esos distintos municipios y organizamos la Asociación de Mujeres, pero vaya a pedirle a esos municipios que nos den una sede o que alguna cosa, tampoco se puede porque los municipios son muy pobres. Entonces, en esas estaban ya ferrocarriles. Retirándose de las carrileras y dejaron esas estaciones desocupadas. Entonces, una tarde cualquiera, se robaron una puerta de la estación, así por detrás, y unos peladitos se entraron a revolcar todos los papeles que los fejes de estación manejaban y se cortó un niño, lo llevaron al centro y entonces ya el muchacho que nos estaba motivando dijo, ¿ustedes qué piensan? ¿Van a dejar robar esa estación? Tan bonita la estación de Porre, pues el gobierno no le va a poner mano a eso después de que ya retiró los empleados ya. Y entonces dije yo, ¿y qué podemos hacer? Digo, vamos a organizar esa estación, la barremos, la organizamos, eso fue un mes de octubre, y vamos a hacer el Día del Niño. Entonces empezamos a gestionar, yo me vine para acá, para Medellín, a ver qué podía conseguir para llevarle a los niños el día de la fiesta. Mientras eso, una señora que uno en la comunidad también encuentra enemigos al progreso que uno vaya a hacer, y entonces la señora cogió el teléfono y llamó, señor, a una persona de acá de Bello, las mujeres del Cañón del Porce se robaron la estación. Entonces, bueno, cuando yo bajé, me pregunta, dijo, pero la señora está en Medellín gestionando para hacer la fiesta del niño. Y entonces mismo que bajé, ya estaban listos los señores que iban a ver qué estación se nos había, no habíamos robado. Y yo, no, señor, la estación está ahí. Estaba consiguiendo unos dineros para blanquearla. Ah, pero me dijeron que la pintaron. No, señor, nos dieron apenas para blanquearla. Pero entonces los invitamos para que el día 16 de octubre, que vamos a hacer la fiesta del niño, vengan y antes para que nos ayuden y comamos marrano entre todos, que ya nos conseguimos un marrano. Y en esas bajó Colcultura, una entidad que llamaba Colcultura, y dijo, señora, maravilloso, nos han llamado que porque ustedes se robaron la estación, entonces ustedes no se la han robado, sino que se la prestaron para darle mantenimiento, le van a dar mantenimiento como pagando un arriendo, teja que se cae, ustedes la mejoran, y eso hace. Desde el 92 nos prestamos esa estación y en este momento es la estación más linda que la de Barbosa, porque la de Barbosa se la dejaron robar. No hay estación, no hay. Entonces, cada que bajan dicen, ahora sí, el gobernador y el fulano y el perano van a quitarle la estación a las mujeres del Cañón del Porce. Entonces le dije yo, señores, no es que nos la van a quitar, aquí le van a dejar y nosotros vamos a ser los empleados de lo que aquí pongan, si es un supermercado o qué, un despachadero de té, pero nosotros los despachamos. Bueno, entonces no nos la han podido, digamos, quitar. ¿Qué es que van a tumbar todo eso? No. ¿Por qué? Porque por ahí siempre pasaba el tren. Yo era la mujer que me iba hasta llegando a Puerto Berrío a comprar mangos verdes para venirme vendiendo en el tren mangos con sal. Entonces uno cuida como todo ese patrimonio, y en esta cartilla que les acabo de traer, que fue unos talleres que hicimos con don Germán allá, me llamó mucho la atención, es porque si no dejamos escrito qué era Porce, qué era el cañón, cómo formó el ferrocarril, que eran caminos, veredales, esto se olvida con toda seguridad. Esto hay que dejarlo pasmado, y por aquí ven esta viejita, Aurora, que ustedes la van a conocer, búscame la casa, hazme el favor, y lo que es la estación. Muchos dirán ustedes, pero esta señora, ¿qué hace aquí? No es una doctora, no, yo no estudié en una universidad, yo no estudié nada, y simplemente hicimos un segundo de primaria, cuando eso que la escuela era de los hombres y la otra escuela era de las niñas, porque es que no nos podíamos juntar. Yo no sé por qué había esa pendejada tan grande, es que uno no podía estudiar con los hombres. Vea, mire esta viejita, así como la gente sencilla que no estudió ni nada, estuvo en Francia. Tuve un reconocimiento de Ginebra, Suiza. ¿Por qué? Porque hemos hecho algo en la comunidad. Defender lo que es de nosotros. Es defender lo que no es de nosotros. Pero el gobierno se sienta de acá a 4 años, ¿qué se va a acordar de los tristes campesinos? Entonces, de eso, ya con esas las mujeres que tenemos allá, nos dimos a la tarea de decir, tengamos organización de mujeres a nivel de todos esos municipios. En este momento somos 78 mujeres como coordinadora. Y ya en esas 78 mujeres tienen sus grupos en las veredas, y cada persona, cada coordinadora tiene una familia de 5, de 6. Eso se conforma más de 2.000 personas en adelante que estamos participando dentro de esa organización. La organización de nosotros ya es a un nivel segundo por parte, pues, de la Secretaría de la Mujer. Tenemos una experiencia muy grande porque decimos organización de mujeres, pero con los hombres, porque nosotros sin los hombres no hacemos nada, honradamente. Para nosotros lo principal es la familia, el valor de la mujer, la familia, y en realidad así será que podemos decir progresa Colombia. A mí me dio mucho dolor cuando estuve en Francia, porque allá sí reconoce uno que es Colombia. Es que el valor que tiene Colombia en todo sentido, en los climas, en la fruta, en todo, porque aquí se puede cultivar de todo. Y me duele bastante cuando dicen que las ciudades y que yo no sé dónde se están muriendo los niños de nutrición. ¿Por qué? Si habiendo tanto que comer en Colombia y tanta fruta y tanta que uno hacerle, en la asociación de nosotros nos llamamos. Tenemos una empresa que se llama Autoconsumo. El autoconsumo es que ella en su vereda siembra, come y cambia. Porque si vamos a decir lo que saquemos, lo vamos a ir a vender, con toda seguridad que en el camino me detienen el maldito pollo o me detienen el marrano por esas cosas del Invima, yo no sé qué. Y mi mamá, cuando nos levantó a nosotros con choclo, con pollo, con de todo, nosotros no nos morimos de enfermedades. Allá no habían registros de Invima ni había nada. Es el autoconsumo que uno tiene que aprender en sus veredas. Yo los invitaría a que alguno fuera capaz de mañana ir a una reunión que tenemos con Vamos Mujer, que nos apoyan en proyectos, a la vereda donde nos vamos a subir mañana. Subimos en un carro por ahí una hora, hora y cuarto, a esa vereda. Y después empezamos a desgajar para abajo, donde una de las coordinadoras tiene su cultivo. Le regalan un racimo, álcelo y llévelo y baje el vapor si es capaz. Allá se tiene que comer la gente lo que hace. Entonces, la idea de nosotros es transformar. En este momento transformamos las frutas, haciéndolas en vino. Nos enseñó el Sena a transformar todas las frutas, llámese medicinales o llámese en vinos. Somos un poquito vivas las mujeres, porque a lo que es la sira, el nonis y todo lo que es medicinal, le pusimos el nombre de estratos, para que el gobierno diga, el licor hay que ponerle más impuestos. No. Y eso lo hacemos y nos lo tomamos y cambiamos el estrato. Porque vean, mírenme a mí, tengo 78 años, mi Barbie. ¿Ah? Tomo los estratos de sidra. Porque yo les cuento, se casa un hombre o se lleva una mujer bien linda, bien Barbie, y cuando ya la ve gorda y por allá, la deja. No, por favor, cuidémonos. Cuando las mujeres nos cuidan y sabemos con qué nos tenemos que cuidar, es aprender. Vea, esta mujer no sabe si la llaman bruja, médica o yerbatera, porque yo no voy a un médico porque entonces me dice que tiene 3 enfermedades. Voy para uno y me dice que tengo 3. Pero la mujer es médica, que las aromáticas para la depresión, que los estatus de sida para otro, que el nonis. En este momento estamos trabajando una planta que llama Sacha Inchi. Eso tiene omega 3, omega 6 y omega 9. Ya nos comemos la frutilla con una mermelada y no tenemos que aguardar a comprar las tales cápsulas. En este momento nuestra asociación es una escuela. Yo los invito a que algún día se den cuenta que es por sí, que no somos ricas ninguna, pero sí nos hacemos un autoconsumo donde le ayudamos a nuestros esposos o a nuestros hijos, y la cultura es hacer, vender y cambiar. Es una escuela. Esta mujer, que yo he sido como la presidenta de esa asociación durante muchos años, en este momento soy hasta presidenta de la Junta de Acción Comunal, yo he tenido más cargos que quién sabe qué, y le cuento que ya ella empezó con Vamos Mujer y es la mujer que ya nos lleva las informaciones a todas las veredas, las que manejan nuestros proyectos de organización, y es una mujer muy líder. Que yo lo que quiero, que nuestra asociación, cuando Aurora ya muera, no se termine, que siga. Porque es que a mí me da, digamos, como una nostalgia, uno ver que vivió en ese ferrocarril tan lindo, donde era tantas cosas tan buenas, y uno dejar morir, que esos rieles nunca se van a morir, los estamos aprovechando para los motorrodillos. Yo cojo mi rodillo, que tengo dos rodillos con banquitas, y cojo ese rodillo y me impulso hacia abajo, me voy a llevar turismo a la quebrada. Por Dios, si cada uno nos valoramos y hacemos lo que nos gusta, Colombia no vamos a tener que depender de nadie. A mí me duele el no haber podido estudiar pues en una universidad, porque fuimos personas muy pobres, pero una señora acá de Corantioquia decía, Aurora tiene la universidad de la vida, y es la realidad. Cuando yo me capacito en mi experiencia y en mis cosas, ahí está el estudio. Mi bachillerato lo terminé a los 65 años en un proyecto que con la Universidad del Oriente, con Corantioquia, que nos financiaba, y de eso, un orgullo tan grande, que una niña de ADEPORS, que era nuestra profesora, se hizo profesional en educación y hoy enseña allá en el Colegio de Porres. Mire que las cosas se pueden. Cuando uno quiere, las cosas se pueden. Pero si me dejan seguir con este micrófono, yo no termino, con toda seguridad.